El día de ayer escuchamos los comunicados que había hecho y leímos los comunicados que había hecho el señor intendente a la solicitud de que mejorara la oferta. Bueno, nada, nosotros obviamente la habíamos rechazado por asamblea, así que a partir del día martes comenzamos con 4 horas de retención de servicios, incrementándose todo, o sea, cada día una hora más y por tiempo indeterminado. Digamos, a partir del próximo martes, entonces 4 horas de retención de servicio de SOGEM, en tanto no se evalúen las propuestas que presentaron. Sí, aceptar la propuesta del señor intendente de 800 pesos para las categorías de la 1 a la 9 y 1000 pesos para la categoría de la 8 a la 12 y el personal que tiene contratado de forma precaria, es inaceptable. Él está pidiendo que nosotros aceptemos esa propuesta y que la tomemos como parte de la negociación salarial del año que viene. O sea que si nosotros pedimos, no sé, el año que viene un 30% de aumento, debemos considerar esa suma que él pasa, que hoy nos ofrece en negro, la pasa en blanco y la tenemos que formar parte de la negociación. Es inaceptable. Uh-huh. La realidad es esa, es que vi que había tirado números sobre la mesa, que en realidad, no sé, habrá tirado el bruto. Sí hay un compañero que tiene un sueldo seguramente bruto de 40 mil pesos, pero tiene 37 años de servicio dentro de la municipalidad. Uh-huh. Tiene un título universitario bloqueado. O sea, es irreal. Lo que dijo ayer, lo que salió a decir en los medios, la manera en la cual rompió el diálogo con nuestro gremio, es ilegal. Sí, real, perdón. Está. Bueno, ¿ustedes han tenido asamblea para determinar entonces esta medida de fuerza? No, nosotros ya lo habíamos determinado en el día déjame pensar, hoy es viernes. En el día martes sí. Ya lo habíamos determinado de que íbamos a hacer la presentación, o sea, él en la nota le dijimos que íbamos a comenzar con movilización en caso de no aceptar que no mejorara la oferta. Y bueno, esa fue la manera de contestar el señor intendente. Bueno, ¿cómo cayó lo de ayer, digamos, la publicación? Entiendo que la publicación de sueldos y demás disgusta a la planta de empleados, ya se han visto años anteriores situaciones de este tipo e incomoda mucho a los empleados que se den a conocer sueldos. Sí, sí, pero en realidad no, porque ayer en realidad los ánimos eran eso. Nosotros asumimos hace muy poquito y desde que hemos asumido estamos acompañando a este gobierno porque entendemos la situación financiera no solo del municipio sino también de la provincia y del país. Pero la realidad es que Él lo que manifestó, los sueldos que manifestó, son sueldos en negro, es en bruto. ¿Sí? De ahí todas las retenciones que corresponden a un sueldo en blanco. Un compañero de que está contratado de forma precaria no está ganando más de 6.200 pesos. ¿Sí? Entonces, si la canasta básica está en 11.000, hay un desfasaje, hay una suma que no cierra. Pero bueno, si fue su manera de contestar, nosotros la respetamos como respetamos siempre su palabra. Y nada, pero hoy ya, o sea, ayer en realidad él rompió el diálogo con nuestro gremio. A partir del día martes se comienza con las retenciones de servicio y ir aumentando una hora cada día. Uh-huh. Sí, los compañeros están desconformes, están como sorprendidos por la manera de contestar, por eso lo habíamos pedido que sea por escrito, que es la manera formal de dirigirse a un gremio, pero bueno, no lo hizo, decidió hacerlo de esa manera y bueno, tomaremos las medidas que sean correspondientes, la idea siempre es conciliar, la idea nuestra fue de cercar posiciones. Uh-huh. Pero bueno, evidentemente no quiso. ¿Por qué, Vanessa, afirmás que el Ejecutivo rompió el diálogo? Porque nosotros siempre antes de hablar a los medios o comunicar algo, o sea, nosotros primero comunicamos al compañero y hablábamos con el Ejecutivo. Uh-huh. Y él ayer no nos llamó en ningún momento. Ayer él salió a los medios directamente. Está. ¿Ustedes hubieran esperado que el señor que se acercara, intendente, como muchas veces fuimos a golpear la puerta nosotros, y él nos atendió de muy cordialmente, siempre nos atendió? Yo estaría mintiendo si digo que el intendente no nos atendió o que no nos dirigió una palabra. La realidad es que ayer a mí particularmente me sorprendió que saliera por los medios a dar público la decisión que él tenía antes de comunicársela al gremio, a los gremios, que es donde él tiene que arreglar el tema salarial. Está bien. Bueno, así que en definitiva, el próximo martes, 4 horas, ¿qué son? Las 4 horas a partir de la hora de ingreso. Calculo que va a ser de 8 a 12 del mediodía. Ese es el horario que habíamos hablado con los compañeros, y bueno, después se va a ir aumentando una hora más, que calculo que será más cerca del ingreso. Está. Bueno. A ver, esta medida no le beneficia, yo creo que no nos gusta a nadie, no le gusta al compañero y no le debe gustar a él. La idea era, nosotros tratamos de buscar, medidas y charlarlo y dialogar y ver la posibilidad de no llegar a esto, porque es una medida que no solo perjudica al municipio, sino también el desgaste de cada uno de nuestros compañeros. Pero bueno, no nos dejó alternativa, esa es la realidad. Está. Bueno, Vanessa, ¿qué áreas van a ser las que se vean mayormente afectadas con las medidas de fuerza de Soshen? ¿Administrativo fundamentalmente? Y en las administrativas, no va a haber atención al público en todas las áreas del municipio, y bueno, la recolección de residuos y todo lo que tiene que ver con el servicio público tampoco. Bien. O sea, paran los dos gremios. Si se hacía atención al público, era porque el otro gremio no tiene gran cantidad de afiliados dentro del área público, digamos, donde hay atención al público. Está. Pero ahora sí, somos la mayoría. ¿Han tomado contacto con el otro gremio? No hubo acercamiento del otro gremio, o sea, el nuestro. Bien.